la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de esta primera maraña, este programa producido en conjunto por Radionauta y Pulso Noticias. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana, 17 grados en la ciudad de La Plata y alrededores, y de acá dice que no se descarta la probabilidad de un chaparrón. Hay una forma de leer los cositos del tiempo, del tiempo, que tiene que ver con cómo interpretamos lo de la lluvia. Porque siempre parece que va a llover cuando está así. Yo tengo una línea que no la descubrí yo, sino que me fue enseñada, que es que si no supera el 60% de las probabilidades de lluvia, no llueve. Hoy llovió. Hay 49% de probabilidades. Yo no sé si es que de ahora en adelante hay 49% de probabilidades y hubo más antes y no la vimos porque estábamos durmiendo. Pero bueno, parecería, si nos guiamos por estos números, que ya llovió todo lo que debería llover. Es obvio que al decir esto va a volver a llover porque suelo errarle con la interpretación de los dibujitos y los números de esto del tiempo. Pero bueno, está feo, está gris, está pesado. Esto es la ciudad de La Plata. Como cada jueves vamos a tener nuestra columna ambiental de la mano de Tinta Verde, Dayana Melón lleva adelante esta columna hoy por teléfono, la semana pasada presencialmente, y es así, a veces bien, a veces no. Y vamos a estar también hablando con Hernán Sotero González, investigador del grupo Eslabón Perdido. Es ingeniero civil especializado en cálculo estructural. Ya hay un montón de preguntas que hay que hacerle a esta persona, por ejemplo, que es ser ingeniero civil especializado en cálculo estructural. Hace poco, investigadores hallaron resto de un navío en Necochea y parece ser que se trata de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Nada, vamos a estar hablando sobre este descubrimiento, este proyecto, este grupo de investigación llamado Eslabón Perdido. Hoy vamos a meter 2 efemérides, el martes de efemérides metimos 4 porque nos parecían que las 4 estaban bien. Hoy elegimos solo 2 y se tratan de 2 lanzamientos de discos y 2 lanzamientos de primeros discos, entonces nos parecía que estaba bien unirlas. Un día como hoy, pero de 1980, salía a la luz un disco que tenía el título de Boy. La banda se llamaba U2, lo conocen seguramente. Y bueno, vamos a estar ahí recuperando 2 canciones de este disco de Boy. Hablar de U2 es medio como sin sentido. La mayoría de las personas conocen la banda de Bono y de Edge. Muy poca gente, o por lo menos quienes no somos fanáticos, sabemos quiénes son los otros 2 que están ahí. Ahora, Bono y The Edge, sabemos quiénes son. No importa, es lo importante de la banda, las guitarras características de The Edge y la voz armónica de Bono. Lo demás acompaña muy bien a este cuarteto. Cositas sobre este primer disco Me hace acordar en algún punto, no tiene nada que ver el disco, pero me hace acordar como a el primer disco de Soda Stereo, esto que pasa en un primer disco muy influenciado por la música de la época y una banda que luego se va a ir despegando de ese primer sonido. Recordemos el primer disco de Soda Stereo, muy influenciado por el two-tone, el ska, ¿no? Como toda esa nueva era, estaba ahí muy presente en el primer disco de Soda, después se abandona hasta que Soda como construye su sonido particular. Algo parecido pasa con U2 y este primer disco muy, muy atravesado por el post-punk. Estamos hablando de 1980 en Irlanda. La banda se conforma en 1976, así que estaba ahí. Mientras se va armando, van haciendo y explotando el movimiento punk. Y breve, así, dos años después, ya estamos hablando del post-punk, muy influenciado por bandas como Peel, bandas como Siouxsie, incluso uno de los demos del disco, o antes de sacar el disco, no me acuerdo si era un sencillo de difusión o un demo que sacan antes y después lo meten, está producido por el productor que hizo Hong Kong Garden, si no me equivoco, de Siouxsie. Tiene el mismo, no se llama xilofón, pero es como un xilofón. Tiene un nombre raro, está ese juego que se usó en ese tema de Siouxsie and the Banshees, está presente en este disco de U2, que como decíamos, 1980, bastante post-punk en la zona, así que claramente está influenciado por eso, y después, nada, no tenemos un registro de si pensamos en post-punk, no se nos ocurre U2, pero porque pasa eso, van encontrando, van matizando, fueron introduciendo cada vez más elementos del pop, hasta llegar a mediados de los 90 que sacan el disco pop directamente, se llama Pop y es como un disco estrictamente pop. Pero esto es lo que hacía U2 allá en los comienzos de su carrera. 1980 sacaban su primer disco Boy, un disco atravesado por lo que significa dejar la niñez, la adolescencia y pasar a la adultez. Esto es A Day Without Me, suena U2 hoy. Bye. Escuchá Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Catorce minutos pasan de las 8 de la mañana. Si por esas razones no tenés que salir de tu casa para dirigirte al trabajo, aprovechá esta mañana de lluvia, no sé, pero de humedad y gris. No llueve, pero unas tortas fritas está bueno para ponerse a comer. La cara de Saba Schulman se acaba de transformar completamente en una evocación de deseo de que aparezca mágicamente una torta frita calentita con un poco de azúcar en este día gris. Si no tenés torta fritas, bueno, podés escuchar estos títulos para por lo menos estar informado. Freno al juicio por la muerte de Emilia Uscamaita. En la preaudiencia realizada el martes, el tribunal decidió suspender el inicio del juicio. Los familiares de la víctima y su defensa cuestionaron con firmeza a la fiscal Riveros. Está accionando a favor de los imputados, afirmaron. Inundaciones. La Asamblea de Inundades volvió a las calles a protestar por el homenaje que comenzó a organizar el intendente Garro a los fallecidos por lo sucedido en 2013. Criticaron que el jefe comunal ni siquiera les recibe desde el 2015. Mientras tanto, Garro se encontraba hablando de cambio climático en el G40. No avanza la licencia a las petroleras en el mar. El fiscal federal Santiago Martín decidió mantener la medida cautelar que detuvo el comienzo de la exploración petrolífera offshore. En el escrito señala que solo se encuentran cumplidos 3 de los 5 recaudos exigidos por la Cámara Federal de Apelaciones, a saber, la participación de la Administración de Parques Nacionales y la evaluación de los impactos ambientales son los que todavía no se encuentran cumplidos. Paro de trabajadores de prensa. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y en La Plata, el CIPREO, realizaron una medida de fuerza por la situación de emergencia laboral que atraviesan las y los trabajadores de prensa de todo el país. Por este motivo, durante la jornada de este miércoles, se realizaron paros y asambleas en gran parte de las redacciones de los medios en todo el territorio nacional. Estos son algunos de las informaciones, los títulos necesarios para arrancar este jueves 20 de octubre. Como siempre, si querés profundizar, si querés leer la información completa, lo podés hacer entrando a www.pulsonoticias.com.ar, donde podés ver que 18 son los grados que hacen en La Plata y alrededores en este momento. Y están todas las noticias que fuimos ahí hablando recién, en profundidad, con desarrollo y, como siempre, arriba a la derecha, tanto en el banner de arriba queda fijo el botón, pero también hay una foto donde también dice la misma palabra, que es suscribite. Ahí haces clic, llenas los datos y empezás a aportar económicamente para fortalecer el periodismo cooperativo. Lo decía el separador, pero si quieren mandarnos un WhatsApp lo pueden hacer al 221-438-6002. Como siempre, pueden seguirnos si no lo hacen en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Radionauta, Radionauta FM, dependiendo de la red. Tendría que saberlo ya cuál es Radionauta y cuál es Radionauta FM. Se me mezclan, así que después me lo voy a escribir en un papel. Estamos por llegar a los programas, a los 100 programas de Primera Maraña y todavía no puedo distinguir un usuario del otro. Ya son cosas que suceden. Seguimos, esta va a ser la última canción que escuchemos de YouTube el día de hoy. Vamos a pasar después a la otra efeméride que hemos preparado para el día de hoy. Datos curiosos, si queremos, como decíamos, esto de el post-punk, la influencia del post-punk en este primer disco. YouTube tuvo dos nombres antes. Empezaron llamándose Feedback. Fue lo primero que, primer nombre que tuvieron, le duró poco, un año ese nombre. En el 77 se llamaron The Hype. Y después llegaría, ya en el, creo que también un año duró The Hype, y en el 78 ya empezaban a conocerse como U2. Y hay toda una... ¿De dónde viene este U2? Supuestamente al principio se decía que fue en honor a un avión espía que se llamaba Lockheed U2, que fue derribado por los rusos el día de nacimiento de Bono. Esa es una de las teorías. Otra teoría es que, bueno, significa vos también o ustedes dos, una traducción así, un juego de palabras. No se sabe muy bien, parece que fue el nombre fue medio provisional, fue como quedó, bueno, YouTube quedó y de repente empezaron a tener fama, ya sacaron un disco con ese nombre y quedó. No se sabe si están súper contentos, pero la verdad es que es un nombre fácil de recordar, de dibujarlo, una U y un 2, es sencillo, así que la pegaron con el nombre, podemos decir, ya pasando... ¿Cuántos años de su primer disco? Podemos decir que la elección del nombre U2 es buena. El primer single que sale de difusión de este disco es la canción que vamos a escuchar a continuación. Se decía que era una canción con alguna cuestión religiosa, como de ahí el lado más cristiano de YouTube. Nunca lo confirmaron ni lo niegan a eso, al el componente espiritual de la canción. La cuestión es que lo que sí se sabe, no importa si tiene o no, es que está basada, esta canción en particular, más allá de que todo el álbum está atravesado por eso, esta canción está basada en la infancia de Bono y en la pérdida de su madre a los 14 años. Entonces, nada, este es el primer single de difusión con el que se dio a conocer este disco y que fue un éxito rotundo. Otro dato de color, el único disco que fue totalmente interpretado en vivo, es decir, que todas las canciones se tocaron en vivo alguna vez de U2, es este disco. En ningún otro disco pasa esa particularidad de que todas las canciones hayan sido tocadas en vivo. O por lo menos eso es lo que llegué a investigar. Puede ser mentira. Escuchamos I Will Follow de U2. I was on the outside. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Continuamos en esta primera maraña, 27 minutos pasan de las 8 de la mañana. Como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Hernán Sotero González, investigador del grupo Eslabón Perdido, ingeniero civil especializado en cálculo estructural. Buenos días, Hernán, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Obviamente, primero aparecen un millón de preguntas de desde qué hace un ingeniero civil especializado en cálculo estructural hasta un montón de cosas, pero se nos haría muy larga haciendo todo el recorrido de tu CV, así que vamos a ir a la noticia en cuestión. Se encontraron restos de un navío que se confirmó que era de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llega a este descubrimiento y qué es el proyecto Eslabón Perdido? Bueno, el proyecto Eslabón Perdido es un grupo de investigación de naufragios en toda la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires y eventualmente cuando haya algún naufragio de interés en la costa patagónica. Siempre teníamos el objetivo, siempre en cuenta de que podíamos encontrar algo vinculado a los alemanes, algún submarino. Y se llega a esto por un relato de un pescador que dice que en una zona determinada siempre tenían problemas, que se le enganchaban las redes, que algo había ahí abajo. Este hombre tomó las coordenadas del lugar y con su barco también pasó por arriba con una ecosonda y sacó un perfil del fondo. Toda esa información nos la suministró y nosotros la analizamos y sí, efectivamente, había un casco de 80 metros de largo, de eslora, y 10 metros de ancho, de manga. La primera impresión que nos da es que este casco es un casco demasiado estilizado para ser un buque oceánico, porque generalmente los buques oceánicos tienen mucha más manga por una cuestión que se necesitan estabilidad para navegar en mar abierto. Bueno, y viendo el perfil, se veía que era algo plano, parejo, y solamente tenía una saliente, una protuberancia con una suerte de mástil. Lo cual, bueno, ya sospechábamos que esto podía ser un submarino. Seguimos con la investigación, no encontramos denuncia de naufragio, no encontramos, no había un dueño que reclamara nada, no un seguro que haya pagado algo, no había una tripulación, no había nada, ni denuncia de siniestro, nada. Muy misterioso. Y tampoco estaba en el derrotero argentino, que es una publicación donde figuran todos los accidentes navales, tanto naufragios como lugares peligrosos y demás. Entonces, bueno, ya no, si no está en el derrotero, bueno, esto ya es muy raro que un naufragio de esa magnitud haya pasado desapercibido. Hicimos la denuncia de esto en el Servicio de Hidrografía Naval y en la Prefectura Naval. Ellos tomaron nuestra denuncia, analizaron todo y concluyeron, sí, efectivamente, esto no lo conocíamos, no está en el derrotero, y eso motivó a que Prefectura movilizara el buque Tango con su vehículo operado remotamente, el ROD, y 12 buzos de profundidad, los cuales bajaron a 28 o 30 metros de profundidad, en condiciones de visibilidad muy reducidas, casi te diría un metro de visibilidad, y empezaron a filmar el naufragio, bien de cerca, porque te alejas y no ves nada, así que tampoco íbamos a tener una imagen que nos dé un contexto de lo que es este naufragio. Bueno, hicieron la filmación, 8 horas de filmación, y ellos elaboraron un informe donde dicen de que no pudieron identificar el naufragio, que es, si es un barco, no se sabe, y lo único relevante que encontraron es que tenía un mástil. Bueno, ese informe, bueno, nosotros no nos aclara nada. La cuestión que le pedimos a Prefectura a las 8 horas de filmación, ellos lo accedieron gentilmente, y bueno, y empezamos a mirar cuadro por cuadro, pieza por pieza, y a ver de qué se trata esto. Lo primero que vimos es que el naufragio está completamente destruido, más que destruido, demolido, de una manera terrible. O sea, chapas de casi una pulgada de espesor, dobladas hacia afuera, perfiles doble T de 50 a 40 centímetros de altura que corresponden a la estructura interna, también cortados y doblados en forma grotesca, diciendo esto no es acción del mar, acá hubo fuerzas, y todo compatible con una explosión. Todo el naufragio demolido prácticamente, está semi enterrado en la arena, está casi a flor de cubierta. Nos llamó la atención que no presenta ojos de buey, barandas, cabrestantes, cadenas, anclas, mástiles, bodega, superestructura, timonera, nada que haga pensar de que eso es un barco. Y siguiendo avanzando con la investigación de los elementos, llegamos a identificar la torreta, que está parcialmente destruida, y en la torreta está el periscopio intacto. Esa es la pieza fundamental con la cual nosotros ya certificamos de que esto es un submarino. No obstante, no nos quedamos con nuestra apreciación, y pedimos la intervención de 2 ingenieros navales para que también hagan un peritaje y a ver qué conclusiones arriban, ¿no es cierto? Pues nosotros somos un grupo interdisciplinario de muchos profesionales. Te contesto la pregunta con la que arrancaste, sí, la entrevista. Yo soy ingeniero civil, pero como estudié puertos y vías navegables, también tuve que estudiar teoría del buque. Entonces tengo nociones de lo que es ingeniería naval. Y aparte, con toda la investigación hemos estudiado todos los submarinos, toda la teoría. Entonces, bueno, estamos en el tema. De todas maneras, requerimos de dos ingenieros expertos que accedieron a colaborar con nosotros. Uno es el ingeniero Juan Martín Canevaro, que es el presidente de del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, y el otro ingeniero se llama Andrés Miguel Cuidet. Ellos analizaron todas las imágenes, toda la documentación que les suministramos, elaboraron un informe, y en ese informe llegan a las mismas conclusiones que nosotros. Ese naufragio es compatible con un submarino. Y bueno, recomiendan también a ver sacar alguna muestra para analizar el acero, a ver si es un acero de 752 alemán. Lamentablemente cuando se bajó prefectura no tocó el naufragio, así que no se pudo hacer la extracción en ese momento. En el interín toma contacto con nosotros la Liga Naval Italiana, preguntando qué está pasando en la Argentina, que parece que han descubierto algo, querían interesarse en el tema. Entonces nuestro director del proyecto, el señor Abel Basti, que también es investigador de todos estos temas, de los arribos de nazis a la Argentina, habló con ellos, llegaron a un acuerdo, les suministramos toda la información a cambio que, bueno, ellos hacen una pericia. Claro. Muy bien, les mandamos todo y ellos elaboraron un informe que ya lo tenemos en nuestro poder, donde claramente dicen de que eso es compatible, bueno, dicen prácticamente que es un submarino y lo identifican como submarino alemán por la estructura interna de los perfiles y cómo está el entramado de toda la estructura. Dicen que es muy distintivo, tanto como el submarino inglés. Esta gente, el investigador de ellos se llama Pablo Giuseppe Viciotti, del Centro de Estudios Subacuáticos de Foggia, que acababa de descubrir dos submarinos en el mar Adriático, uno inglés y otro italiano, que estuvo perdido desde la Segunda Guerra Mundial. Eso provocó una cierta conmoción en Italia, la aparición de esa nave. Bueno, hicieron homenajes a los muertos, etcétera. Pero bueno, esta gente es muy experta en la identificación de este tipo de naufragios. Y bueno, ya determinaron de que sí, esto es un submarino alemán, y hasta aventuraron que el tipo de submarino, un tipo 9, submarino oceánico, que nosotros ya sospechábamos, pero bueno, es bueno que lo confirmen ellos, que tienen más experiencia en este tipo de este tipo de cosas que nosotros. Así que bueno, como conclusión, tenemos tres pericias: la nuestra, la de los ingenieros navales argentinos y la de la Liga Naval Italiana, que todos concluimos que es un submarino alemán. Y bueno, eso es este descubrimiento es un elemento más que aporta al tema de el escape de los jerarcas nazis de Europa, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ahí no nombrabas a Abel Basti, el director de Eslabón Perdido, que sí. La teoría o la hipótesis que se maneja por las características también que decías, por la teoría de los nazis escapando de la Alemania cuando ya estaba siendo derrotados, la teoría es de el submarino de Hitler, el que fue hallado en las costas. No es precisamente este submarino de Hitler. Es imposible demostrar eso, que haya desembarcado el personaje en este submarino. Sí es claro de que hubo desembarco de gente y de probablemente también de carga. Probablemente jerarcas nazis. Imagínate que hay gente que ni siquiera puede entrar en el país con un pasaporte falso, porque son fácilmente reconocibles. Entonces se escapan en submarino. Y aparte que gente que valga la pena evacuarlo, ¿no? También tiene que ser gente muy involucrada con los crímenes nazis o con todo eso. La aparición de esta nave da por tierra con el informe de la SEANA, la Comisión de Estudios de Actividades Nazis en Argentina, que en su momento se expidió con un informe diciendo que, bueno, negando todo, negando que llegaron nazis, negando que haya submarinos, desembarcos, etcétera. Así que ahora, no sé, la posición oficial del Estado argentino la van a tener que rever. El submarino está, y bueno, y ahora tendrán que ver qué dicen, o tal vez no digan nada, porque pasaron 70 años y está todo prescripto. Claro, te iba una última pregunta con respecto a eso. ¿Cómo sigue ahora, digamos, por un lado, la investigación como de Eslabón Perdido con el descubrimiento? Y qué hacer, ¿no?, con esta información. ¿Qué hacer con este descubrimiento? No te entendí la pregunta. Claro, como preguntarte cómo sigue ahora, por un lado, la investigación, qué pasos siguen en la investigación por parte del Eslabón Perdido. Y esto, vos decías, ¿no? Bueno, el Estado tendrá que rever la posición, pero también 77 años pasaron. ¿Cómo, digamos, trabajar para adelante con este descubrimiento? Sí, correcto. Ahora te entiendo la pregunta. Lo que pasa es que no te estaba escuchando porque me están llamando de todos lados y se me mezclaba con la llamada. Sí, entendí. No, ¿cómo sigue esto? No sabemos muy bien. Tal vez volvamos a bajar ahí para hacer, por ejemplo, lo que podríamos hacer es extraer el periscopio, porque también hay una idea de donarlo al Museo de Lobería. Bueno, mucho depende también del apoyo de Prefectura. Lo que nosotros quisiéramos que Prefectura nos apoye y nos ponga a disposición el buque Tango para poder seguir buscando en una zona que está a 10 kilómetros al noreste, por la playa más para arriba, que es frente a Estancia Muromar, que es donde están registrados por denuncias, desembarcos y huellas de camiones. Hubo un episodio de una denuncia donde la policía investigó, siguió las huellas, llegó hasta la puerta de la tranquera de la Estancia Muromar, fueron recibidos por personal que hablaba alemán, y con ametralladoras les invitaron amablemente a retirarse. Todo eso está documentado, fue en el año 45. Y hay otros elementos también. Entonces, toda esa zona del mar, que son unos cuantos kilómetros cuadrados, sería bueno peinarla, revisarla con el sonar de barrido lateral. Y yo creo que ahí podemos encontrar el santo grial de todo esto. Calculamos que faltan en el orden de dos o tres submarinos más debe haber por esta zona, según la información que se maneja, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, va a depender todo del apoyo de Prefectura, porque nosotros no tenemos nada, no tenemos barco, no tenemos tecnología, no tenemos plata tampoco. Así que bueno, esto hemos logrado porque justo el pescador dio las coordenadas exactas del naufragio, pero encontrar en toda esa inmensidad del mar un naufragio no es fácil. Es como buscar una aguja en un pajar, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, tuvimos justo el dato del pescador. Eso abrió la cancha terriblemente para poder llegar a este hallazgo, ¿no es cierto? Hernán, te agradecemos muchísimo la comunicación. Obviamente nos quedan un montón de preguntas y dudas y para seguir charlando, pero el tiempo en la radio también es tirano. Sí, el tiempo es tirano. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes por llamarme y seguimos en contacto ante cualquier novedad. Muchísimas gracias. Hablábamos con Hernán Sotero González sobre este descubrimiento que hizo el grupo Eslabón Perdido, este grupo de investigación sobre naufragios y demás, este submarino alemán en las costas de Argentina, en particularmente, pensé que tenía el dato, me olvidé de preguntarle exactamente dónde está el naufragio. ¿Qué cosa? ¿Qué pregunta que me olvidé, fundamental. Bueno, decíamos que hay dos efemérides para el día de hoy. Ya hablamos del disco debut de U2 y un día como hoy, pero de 1989, es decir, 9 años después de que U2 sacaba su primer disco, salía a la luz el primer disco de Nine Inch Nails, la banda de Trent Reznor. Básicamente, él es todo en esa banda, es el único miembro de la banda, en verdad, oficial. Después contrata a músicos, músiques para sus giras, para algunas cuestiones de grabación, pero incluso este primer disco fue en su totalidad, excepto creo que la batería tradicional, pero sí la batería electrónica la graba él, en su totalidad grabado por Trent Reznor, productor, músico, compositor, hace de todo. Y es cómo definir la música que hace Nine Inch Nails, rock industrial, plantean algunos, no sé, es, yo creo que hay que escucharla para poder describirla. Tiene algo que para mí ayuda a bailar, a la vez que está diciendo mensajes muy muy sombríos, así que tiene esa cosita de bailemos con la tristeza. Escuchamos el primer sencillo de difusión lanzado un mes antes de la publicación del disco. Esto es Down In It de Nine Inch Nails. I was up above it. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. No estamos todes, faltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radionauta. Jueves de 18 a 19 horas. No quiero ser DJ. Quiero ser un track fantasma. Quiero ser un track fantasma. Que corre por el pasillo de un bosque sonoro. Pa' que sepan lo que es. Escuchá Primera Maraña. Lunes a viernes de 8 a 9 horas. Minutos nos separan de las 9 de la mañana, del final de esta primera maraña, y tenemos del otro lado de la línea a Dayana Melón y la columna de Tinta Verde. Buenos días, Dayana, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, por suerte bien. Dormida sonas, pero bien. Sí, un poco así. Está bien, pero te despertaste para traernos buenas noticias, seguramente. Del ambiente. Eso está más difícil. Está si difícil. Querés, me vuelvo a dormir y te dejo no, terminar. No, está el bien, programa. Está bien. Tiranos lo que tengas. Bueno, en el día de ayer amanecimos con la noticia sí que a partir de un video que circuló de la Asamblea de Choya, que queda en Catamarca, en las cercanías de lo que es el proyecto minero Agua Rica, circuló bueno un video donde la asamblea desde hace ya bastante tiempo montó un campamento en las cercanías de la minera para donde lleva adelante una lucha contra la minera desde el campamento. Ayer a la mañana se acercaron al campamento a hacer las actividades que hacen a diario y se encontraron con que el campamento había sido desmantelado en su totalidad, pero que habían sido robadas todas las cosas, carpas, tanques de agua, bidones de agua, entre otras cosas. Y a pesar de que existe un puesto policial enfrente, entonces lo que están denunciando es la connivencia, por supuesto, de la policía, o si no, que fue la misma policía o el brazo armado de la minera el que fue a robar todas las cosas para que no sigan llevando adelante la lucha que llevan adelante contra Agua Rica o lo que se viene a conocer como el proyecto Mara, del cual ya hemos hablado, donde el proyecto Agua Rica se unificó con lo que era Bajo la Lumbrera, que cerró por supuesto porque el yacimiento se agotó, pero se unificó con Bajo la Lumbrera para que Agua Rica utilice la infraestructura dejada por Bajo la Lumbrera y por eso pasó a llamarse el proyecto Mara. En Andalgalá hace más de 20 años vienen luchando contra el avance de la megaminería y también denunciando lo que implica a nivel sociosanitario el avance de la megaminería en estos territorios. Y a pesar de la lucha que vienen llevando adelante, a pesar de que han demostrado que no existe licencia social para el avance de la megaminería, el Estado provincial y el nacional desoye los reclamos de los vecinos y de las asambleas movilizadas y del pueblo movilizado y continúa avanzando, en este caso con otro emprendimiento minero. Así que ayer se encontraron esta situación, filmaron un video para denunciarlo, denunciar la situación que viralizaron, pero desde la policía, que tiene enfrente un puesto policial, ni desde ni desde el Estado se hicieron cargo de la situación, del robo de estas cosas. Pero bueno, esto también, para contextualizarlo, se da en un marco donde, por ejemplo, durante la pandemia se utilizó el motivo de la pandemia, o la pandemia fue utilizada como excusa para militarizar esta región de Catamarca. Y bueno, en los últimos tiempos también hemos visto cómo han metido presos a dos asambleístas, uno de los cuales sufrió un infarto cuando fue a declarar, fue llamado a declarar, y cuando llegó a declarar le dijeron, bueno, que iban a terminar presos, y el otro asambleísta terminó en huelga de hambre para exigir su liberación, fueron liberados, pero las causas y la práctica de la criminalización y de la represión se está llevando adelante en esta región, y un poco es la forma en que avanzan este tipo de actividades extractivas, de industrias extractivas, porque al no contar con licencia social necesitan garantizar el avance a través de la represión, la criminalización, el hostigamiento a quienes luchan. Y la verdad es que en estas regiones, que son ciudades sumamente chicas, la llegada de estas actividades termina transformando a la región en una economía de enclave, porque gran parte de la población depende directa o indirectamente de la minera, pero la realidad es que, a pesar de que se, y como hemos dicho en otras ocasiones, a pesar de que uno de los argumentos de la megaminería es decir, bueno, Catamarca es una región pobre, la megaminería va a implicar el desarrollo económico, pero después de 20 años debajo de la lumbrera, de más de 20 años debajo de la lumbrera, la realidad es que la situación económica de Catamarca continúa siendo la misma, y dejó a su paso un reguero de enfermedades ligadas al avance de la megaminería. Así que bueno, esa es un poco la situación que se vivió ayer en la región de Catamarca, específicamente en Choya, y se conecta también con una información que circuló en el día de ayer, y que viene siendo un poco el marco de los últimos meses, en el marco de la crisis económica, en el marco del acuerdo con el FMI, el ministro, superministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra en este momento reactivando conversaciones con China. Básicamente China lo que busca es invertir en múltiples áreas extractivas en Argentina, porque el negociado es generar desembolsos para construir dos represas en Santa Cruz, a pesar de que hay movilización en la provincia para que no avance el represamiento. La asamblea Santa Cruz sin represas viene luchando para impedir el avance de estas represas, y también poniendo en el centro lo que hemos dicho en múltiples ocasiones, de ante el avance de esto siempre se habla de la soberanía energética, pero también el foco de la cuestión es preguntarnos energía para qué, porque muchas poblaciones tienen acceso limitado a la energía y sin embargo las mineras, la industria hidrocarburífera cuenta con un consumo energético atroz, o inclusive, bueno, en el último tiempo hasta todo el sistema de criptomonedas y todo ese sistema de NFT y demás, viene consumiendo, para sostener, por ejemplo, todo ese sistema se utiliza más energía de la que utiliza Argentina en su totalidad. Entonces, la pregunta, no, o sea, el punto de la cuestión no es solo generar energía, sino también preguntarse energía, ¿para qué? Bueno, otra de las inversiones que busca hacer China es construir Atucha 3 en la región de Zárate Campana, a pesar de que los países centrales hace algunos años empezaron a plantear la política de ir reduciendo la energía nuclear no solo por los posibles desastres al estilo de Fukushima o Chernobyl que se pueden generar, sino por las filtraciones que se generan más permanentemente, filtraciones invisibles, pero no por eso no contaminantes. En el último tiempo hemos visto cómo algunas personas han cambiado su postura en relación a, sobre todo después de la, o a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, han cambiado su postura en relación a la energía atómica, pero mientras que en otros lugares se está planteando, bueno, se sostienen las plantas nucleares que ya están desarrolladas, y en algún momento se buscaba la transición hacia otras fuentes energéticas. Acá en Argentina se plantea construir una planta de la magnitud que tiene Atucha, bueno, construir una más, y China claramente tiene un interés en que se lleve adelante esta planta de Atucha, de Atucha 3, además, bueno, de que China es el principal país involucrado en la cadena de extracción y producción y reciclaje en relación al litio en Argentina, o sea que esa cadena ya la tiene totalmente en sus manos, y bueno, esto implicaría seguir avanzando con el desarrollo energético, y tener una fuerte presencia en lo que hace a la cuestión energética y a la matriz energética nacional. Sí, pensando en este nuevo ataque a las asambleas en Catamarca, claramente son las otras formas que van tomando la represión. Hace, ya no me acuerdo cuántos meses fue esa última gran represión que sufrieron las asambleas en Catamarca, que tuvo cobertura nacional, incluso algunos medios masivos tuvieron que visibilizarlo, teniendo en cuenta que este fin de semana, 22 y 23 de octubre, hay un festival Puentes de Agua en Andalgalá. Sí. Nada, también evitar esa visibilización, tal vez esto no sea tomado por los medios masivos, y son esas otras formas de, como decías, ¿no?, de desorganizar, de destruir la esperanza que tienen las mineras y el Estado trabajando en conjunto para callar la denuncia de que no hay licencia social. Sí, la verdad que sí, todo este entramado que se lleva adelante, o que lleva adelante el poder político para garantizar el avance de este tipo de actividades, y también para mostrar la gobernabilidad cuando no existe, una gobernabilidad en términos de este tipo de actividades, o no existe una tranquilidad en relación a este social en relación a este tipo de actividades. Pero todo este entramado que lleva adelante el Estado para garantizar el avance de estas actividades, inclusive posicionándose a sí mismo como el brazo armado de empresas transnacionales en muchos de los casos, se lleva también a cabo tiene también el apoyo de los medios concentrados de comunicación, que invisibilizan estas luchas en la mayor parte de los casos y solo las cubren cuando la situación ya se hace totalmente, que es una burla no cubrir una situación de estas características, pero la realidad es que en general se invisibiliza lo que se llevan adelante en estas regiones. Hemos visto hasta inclusive medios concentrados de comunicación no cubriendo la represión en Mascardi, cuando básicamente todo el resto de las redes estaba inundada de imágenes de lo que estaba sucediendo en Mascardi, y sin embargo medios de concentrado de comunicación o no cubriéndolo o cubriéndolo de manera nefasta. Este tipo de temas pasa lo mismo. Se habla de pseudoambientalistas, se habla de tres o cuatro personas que no quieren permitir el desarrollo, y sin embargo estas tres o cuatro personas de las que hablan estos medios son muchísimas más, y están dejando de decir que estas personas lo que están poniendo en el centro es la reproducción de la vida, porque básicamente en muchos de estos casos las industrias de avance, las industrias extractivas, lo que viene después son los mapas de la muerte, donde la propia epidemiología popular, o sea, la propia población registrando casos de diferentes tipos de enfermedades para poder demostrar la incidencia de enfermedades en vinculación con el avance de estas industrias extractivas, pidiéndole en muchos casos a universidades nacionales que ayuden en este sentido, porque como hemos dicho en otras ocasiones, el principio precautorio acá se utiliza totalmente al revés de lo que debería ser utilizado, y son las poblaciones las que deben comprobar la contaminación. Entonces también lo que vemos ante el avance de estas industrias extractivas son los consiguientes mapas de la muerte que tienen que ir elaborando las poblaciones para dar cuenta de los muertos y las muertas ligados al avance de estas industrias que se plantean como desarrollo y que no tienen nada de desarrollo, sino que solo implican el saqueo y la muerte de las poblaciones, y también implican que estas es que el Estado y sobre todo que también estas industrias elijan cómo las poblaciones viven y cómo las poblaciones mueren también. Dai, te agradecemos muchísimo, como siempre, la comunicación y hacer visible estas luchas que, como decíamos, los otros medios, los medios masivos de comunicación, no hacen visible. Nos encontramos el jueves que viene. Muchísimas gracias y, bueno, nos encontramos el jueves que viene. Un abrazo. Vamos cerrando ya pasadita nuestra hora de despedida, esta primera maraña de día jueves. No se despeguen de Radionauta, no se despeguen de nuestra programación. Ahora a las 10, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde San Luis. A las 12 se repite, por si no lo pudieron escuchar entero, Primera Maraña. 18 horas, Venganza Radio Afectiva. Y a las 21 horas, No Quiero Ser DJ. Esta semana estamos hablando sobre Fiona Apple, repasando un disco de ella. Nos vamos con esta última canción de Nine Inch Nails. También, como hablábamos de cómo fue el nombre de YouTube, tiene una pequeña historia, Night Eat Nails. Lo primero que dijo Trent Reznor es que era fácil de abreviar, N-I-N, NIN, nada, como que fue por eso. Se decía que tenía que ver con las con lo que clavaron a Jesús en la cruz o con las garras de Freddy Krueger, que también medían 9 pulgadas. Todo es posible, lo que en verdad funciona es que queda muy bueno el logo N-I y la otra N al revés. Funciona, es fácil de recordar y bueno, nada, gente que sabe elegir nombres para bandas. Nos vamos con esta última canción. Agradecemos a Saba Schulman la operación técnica, la producción de Pulso de la mano de Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Esto es Pecado, Sin, de Nine Inch Nails. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire.